el domingo, ¿sí? Va a haber justamente una actividad. En realidad va a ser, van a ser varias fechas, ¿no? Porque se va a extender esta actividad por varias lugares de nuestra provincia. Justamente para hablar un poquito de esta presentación en el Monumento de la Memoria del Parque Recreativo Don Tomás, donde va a haber intervenciones artísticas en el aniversario de la Noche de los Lápices. Esto va a ser organizado por el Instituto Nacional del Teatro, Delegación La Pampa, y va a ser el domingo 18 a partir de las 17 horas. Después va a haber toda una serie de actividades que las va a contar Amparo Fernández, actriz, directora, docente y representante del Instituto Nacional del Teatro en La Pampa. Hola Amparo, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están Paula? ¿Cómo están Camila? ¿Cómo está toda la audiencia de Radio Municipal? Bueno, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos para contarnos sobre esta actividad que se enmarca en un momento en bastante delicado para la cultura y también homenajeando a un momento difícil de la historia, justamente de nuestro país. Sí, conmemoramos la noche trágica. La noche trágica de los lápices, pero reivindicamos esta fecha con los jóvenes, con las jóvenes en el Monumento de la Memoria para levantar una vez más la bandera de la verdad, la memoria y la justicia y del nunca más. La cita es el 18, el domingo 18, en el Parque Don Tomás, ahí en el Monumento de la Memoria. ¿Y quiénes van a estar? Bueno, ustedes van a estar a la cabeza de estas intervenciones, pero ¿de qué se van a tratar estas intervenciones artísticas? La invitación es la hace el Instituto Nacional del Teatro, en este caso la representación de La Pampa, y hace una convocatoria abierta a todas las ocupaciones, a todas las grupalidades y las diferentes lugares del arte que puedan y que quieran participar de una plaza de la democracia abierta, donde puedan manifestarse nosotras como artistas, como artistas y artistas y de hacedores del arte. Siempre estamos brindando el cuerpo en escena. Y este momento coyuntural sociopolítico nos invita también a poner el cuerpo en acción. Y invitar a la comunidad entera a esto de conmemorar no solo una fecha, sino estar sosteniendo esto que tanto costó, que tanto nos duele dentro de la historia, que es la democracia. Va a haber murgas, va a haber bandas musicales, van a haber muestras fotográficas y va a culminar todo con el musical Lápices, en realidad con una adaptación del musical. Es la primera vez que lo van a hacer en un lugar callejero, y vamos a hacer una comunicación remota con Pablo Díaz, sobreviviente de la noche de los lápices. Nada más y nada menos. Qué interesante realmente esta propuesta, Amparo. Y mencionaste algo que, teniendo en cuenta que hoy es el Día de la Democracia, ¿no? Mencionaste algo que realmente tenemos que tener en cuenta, que uno dice, no quiere generar pánico, pero realmente algunas veces es la manera de que hagamos un clic, ¿no? ¿Está en peligro la democracia? Yo quiero creer que no. Y este poder expresarnos, invitando al arte, invitando a la comunidad, y a modo de también de recordarnos que los cuerpos tienen que estar en la calle manifestando por los derechos y para no retroceder nunca más a ninguna parte nefasta de nuestra historia. Creo que si nos ponemos cada quien en el lugar que tenemos que defender, la democracia no va a estar en peligro. Pero tenemos que ubicarnos en tiempo y en lugar. Mientras los ciudadanos, las ciudadanas, defendamos esto y nos aferremos a esta idea de democracia que siempre está rodeada de, en este encuentro va a estar basada en la alegría, en el amor y en esta defensa, siempre buscando aquellos lugares comunes que tenemos y lugares donde nos sentimos cómodos y cómodas para defender. Nunca vamos a estar desde el lado de la agresión, desde el lado de las violencias, ¿sí? Desde estos lugares donde creemos que se puede replicar, donde creemos que podemos generar empatía y donde creemos que vamos a defender esta bandera y que la vamos a izar bien alta y la vamos a sostener siempre unidos y unidas, no de otra forma. Amparo, un poco vos también lo mencionás, ¿no? Esto de poder, ¿no? Reivindicar la memoria, la verdad y la justicia, y en este caso también obviamente la democracia, pero también desde el lado del arte, de la cultura, ¿no? Por eso es lo importante, ¿no? Bueno, sabemos y también le contamos a la gente, ¿no? Que, bueno, peligra, ¿no? Que se... que está en, eso quiero preguntarte, ¿no? Si, ¿cómo está esta cuestión de financiamiento, sí, de la cultura en general, ¿no? En este caso para el Instituto del Teatro, para el Inca, para las bibliotecas populares, para el INAMU, para la danza, para todas las áreas del arte que están, su sostenimiento se basa en las asignaciones específicas, están en peligro. Aquello que empezamos a debatir, ¿se acuerdan? Que también nos encontrábamos en alguna nota donde hicimos una convocatoria también a través del arte, que nos encontramos no es la palabra exigir a quienes entonces entraba a debatirse en diputados, en Cámara de Diputados, aquel proyecto de ley, sino para recordar que la cultura es parte de la democracia, parte fundante y fundamental de esta democracia, y que sin ella se va a producir, sin estas asignaciones se produce un apagón cultural, y el apagón cultural ya sabemos lo que quiere decir. También la radio y la televisión están dentro de estas asignaciones específicas, pero no la radio y la televisión como la que ahora estamos haciendo esta nota. Como están la radio municipal puede estar en problemas, no los medios hegemónicos de comunicación, por supuesto, porque se financian con otras formas económicas y tienen el poder concentrado. Imagínense si nos recortan las asignaciones específicas al área cultural, nos quedamos sin cine, sin el Inca, sin el teatro, sin la música, sin la radio, sin las bibliotecas populares. Y entonces, ¿cómo va a ser esa comunicación con la gente en lo cotidiano? ¿Solamente va a quedar esa voz hegemónica en la televisión? ¿Solamente aquella cultura hegemónica que pueda sostenerse va a ser comunicador? ¿De qué? ¿De qué contenidos? ¿De qué conceptos? ¿Qué? ¿Cuál es la relación que se va a mantener real y genuina con la comunidad? Y entonces es por eso que invitamos a la comunidad a defender esto, porque cuando hay una obra de teatro y es gratuita, no solamente el aporte es al grupo de teatro, es a la comunidad, se piensa en la comunidad, que acceda a la cultura para todos y todas y todes. Cuando hay un espectáculo, un recital gratuito, ahí está el Estado. Cuando hay una biblioteca popular está el Estado, cuando hay una radio municipal está el Estado. Cuando hay un artista haciendo una muestra en un lugar público y no hay cobro de entrada, eso es para la comunidad y es porque el Estado lo posibilita. Entonces es la comunidad también la total beneficiaria de todo. Por eso no hay un punto y aparte cuando se habla de artistas o comunidad. En realidad somos todos y todas la comunidad y la integramos diferentes lugares o tenemos puntos de vista, ¿no? Distintos. A veces somos públicos, a veces somos hacedores, pero somos comunidad y nos beneficiamos de todo lo que el Estado nos brinda y también nos perjudicamos todo cuando el Estado nos saca. Sí, sí, y las asignaciones específicas están en problemas porque la media sanción fue aprobada en diputados y ahora tiene que tratarse en senadores y el plazo es hasta el 31 de diciembre y no está entrando a debate. Si no entra a que se debata en el Senado y no se aprueba, y además tiene que después promulgarse, tiene que entrar al Ejecutivo y tiene que promulgar la ley, vuelve otra vez todo para el año que viene y tiene que hacer todo ese recorrido. Mientras tanto estamos con ese recorte y la ley caduca. Claro, sí, y un poco también lo explicás vos, ¿no, Amparo? Digo, es un desastre para la comunidad en general, para cada uno de estos espacios, para quienes trabajan y también para la gente en cuanto a los contenidos, ¿no? Y también por eso recalcar esta importancia y que se sigan realizando estas actividades y que se ponga en valor, ¿no? Estos contenidos y lo que se quiere decir también. Ahí está un poco el punto, ¿no? Totalmente, y además es cada quien, cada la invitación estaba abierta, está abierta, adhesiones también, se van a leer adhesiones, cada grupalidad, cada ONG, cada espacio artístico, hay micrófono abierto, que todo esto también es importante, puede expresar porque no hay banderas políticas en este encuentro. Es el arte expresándose y defendiendo la memoria, la verdad, la justicia, y si defendemos la memoria, la verdad y la justicia, indudablemente se defiende la democracia. Es como estar ligado absolutamente, esas dos banderas van de la mano, y esa es la que tenemos que aferrarnos, a abrazarnos, y es la que nos tiene que contener a todos y a todos. Amparo, los documentos y adhesiones también se pueden enviar a un mail, ¿verdad? Sí, ahí en el comunicado de prensa está el mail. Aquellas agrupaciones que se encuentran por ahí en el interior o que por algún otro motivo no pueden estar presentes, pueden enviar y serán leídas esas adhesiones a esta manifestación cultural, que esperemos que el Monumento a la Memoria esté repleta de gente, de jóvenes, de gente... De los jóvenes que hoy también están siendo parte importantísima de esta sociedad que estamos transitando, y que le demos voz también a ellos y a ellas, a ellos, para que puedan expresar y que puedan ser partícipes activos de esta sociedad nueva que van a transformar o van a sostener este pedido, ¿no? De democracia, de que nunca más se retroceda esa historia nefasta, y los jóvenes son una parte fundante y fundamental. Totalmente. Y vos sabés que te escucho y mientras tanto reflexiono, ¿no? Cuán importante es el vivir hoy, teniendo en cuenta que es el Día de la Democracia. ¿Cuánto no hemos aprendido o tenemos que aprender todavía de la historia de estos jóvenes, ¿no? Que desaparecieron el 16 de septiembre y que realmente no tenían la posibilidad que estamos teniendo nosotros de expresarse libremente, ¿no? Y esto totalmente. Que va a pasar el domingo también es una forma de hacernos escuchar, ¿no? Así como también el otro día cuando se hablaban de los mensajes de odio y demás y que se salió a la calle, ¿no? Con el atentado de la vicepresidenta. Es la manera y ojalá que podamos remover algo ahí. Imagínate que esos jóvenes que pusieron el cuerpo y que estaban en las barriadas y que reclamaban el boleto estudiantil, imagínense en Santa Rosa esa posibilidad, ese derecho ganadísimo. Hay un Estado que tiene la posibilidad de brindarles a sus estudiantes ese boleto, que por ahí, si siempre como docente diciéndoles, saben que esto costó sangre, lo que ustedes hoy tienen es un derecho que costó luchas, que costó plantar, poner el cuerpo, accionar, y es lo que ellos ahora también y ellas están haciendo. Pero quizá volver a eso, para que no vuelva a repetirse y no retroceder, y decir, bueno, ¿peligra o no peligra? No peligra si mientras que estemos juntos, mientras que no nos comamos que hay un discurso del odio. El discurso este del odio lo tienen 4 o 5 periodistas y nada más. La gente no tiene discurso del odio. La gente quiere vivir feliz, quiere estar bien, vivir bien, quiere que en su familia no le falte nada, quiere que el Estado esté presente. Nosotras y nosotros queremos que a mi vecina y a mi vecino le vaya mejor siempre y que tenga posibilidades de trabajo. Y eso es democracia. Sí. Eso es democracia. Sí. ¿Y qué persona no tiene ese deseo? Que nos vaya bien a nosotras, a nosotros y a los otros. Es imposible eso. Entonces, no hay que comerse ningún relato de odio, porque nosotras y nosotros hablamos de amor, porque hablamos de arte, porque hablamos de cultura y hablamos de democracia, de memoria, de verdad y de justicia. Y en esas palabras no caben otras. Y ahí se resume todo. Amparo, recordá nuevamente entonces el domingo, ¿a partir de qué hora nos encontramos en la plaza, en el Monumento a la Memoria, ahí en La Laguna? A partir de las 17 horas. Y yo invito a toda la comunidad que se lleve sus reposeras, que se lleven sus mates, que se lleven sus papas fritas, porque vamos a pasar una tarde maravillosa, rodeada de mucho arte, llena de mucha alegría, de mucho amor, y de ahí siempre de una muestra de arte que sé cómo salimos siempre mejores. Sí. Y por lo menos salimos mejores en la reflexión, en el pensar, en el accionar, salimos transformadas, y eso está buenísimo. Así que la invitación está abierta y que se replique, y que bueno, y que si esto tiene mucho éxito, la vamos a repetir con mucho gusto. Y quiero decir que esto se hace con las voluntades de todas las personas. No hubo un sostenimiento económico desde ningún lugar. Se hace con los recursos, con pocos recursos así técnicos que contamos y con las voluntades de todas las agrupaciones que quisieron participar. Amparo, en el caso de que haya, oremos de que no, pero en caso de que haya tormenta, lluvia o algo, ¿se suspende el evento? Sí, se suspende porque no vamos a dejar a la gente abajo del agua y no va a ser disfrutable. Claro, vamos a reprogramar, vamos a rezar a todos los santos y los dioses y los qué sé yo, que no suceda. Pero bueno, estamos pensando que sí lo vamos a hacer. Hasta el día de hoy se hace. Bien. Y llega a asomar una tormenta y bueno, ahí vamos a suspender. Bien, perfecto. Amparo, muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchísimas gracias porque gracias a ustedes llegamos a toda a todos los sectores de la comunidad y si no sería imposible si no hay prensa. Prensa libre, que también tiene que estar defendiendo esto de las asignaciones específicas para que haya multiplicidad de voces. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Por fin para eso. Les dejo un abrazo enorme y les agradezco siempre esa voluntad y ese deseo de difusión de las artes y del arte. Un abrazo grande, Amparo. Éxitos. Abrazo. Adiós. Gracias.